Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Chiripa. Prenda de vestir de los antiguos mapuche que consiste en un pedazo de tela atado en la cintura y pasado entre los muslos, sirviendo de calzones. Chiripazo. Buena fortuna. Suerte. Por chiripa. Por casualidad. Del quechua chiripac. Para el frío. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Voy a contar. Hola, por acá Bárbara. Bueno, para mí la amistad es la familia que uno escoge. Son esas personas que de alguna manera vienen a completarte y están contigo en todas, para decirte cosas buenas, cosas malas y estar ahí para apoyarte. Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días según a la hora que nos esté escuchando. Quien nos acaba de hablar es Bárbara, una amiga de nosotros. Y yo creo que se imaginan un poco de qué se trata este programa. Este programa se llama La Bonita Amistad. ¿Hay fea amistad? Yo creo que sí, también puede ser. Bueno, y para el día de hoy contamos con una invitada especialísima, muy muy especial, que es una fiel audiente, auditora. Y estamos aquí con dotación completa. Yo ahí hace un momento que estaba medio perdido en la fiesta y me quedé medio pegado. Y eso, pues, estamos en Radio La Comuna. Agradecemos a nuestro radio controlador, panelista oculto estrella. Y eso, hace mucho calor, cabrón. Agüita, bronceador, bloqueador. Y eso, ¿cómo están, chiquillas? Hola. Hola, hola a todos, a todas aquí. ¡Holi! Hay que decirlo hoy día, nuestro último episodio de la temporada. No lo dijiste. Capítulo 18, ¿sí? Bueno, aquí la Vivi, ¿sí? Habíamos echado de menos este espacio, ya habíamos estado dos semanitas sin programa por diversas situaciones. Pero ahora, como decía el Memo, nos encontramos de vuelta y estamos con Martina, que como dijo el Memo, es una fiel auditora, pero más que nada una gran amiga, sobre todo del Memito. Ahí nos pueden contar un poco también cómo fue esa amistad. Y por qué también hoy día la Marti está hoy día acá, pues. Así que le doy el paso a la Cami para que salude y luego a la Marti para que nos cuente un poco de ella. Bueno, eso, pues. Así que ahí, Cami. Sí, hola a todas, a todos y a todes. También especialmente a Martina, quien está aquí. Bienvenida a este espacio, pero siento que igual ya ha sido parte de este espacio, como siempre, solamente que ahora está siendo físicamente y te puedo poner cara, así que he escuchado muchas cosas muy geniales de ti y muy buenos comentarios al respecto. Entonces, es tu turno, Martina, el micrófono es tuyo. Gracias, yo la verdad estoy muy contenta de estar acá, finalmente, más fuerte, ahí sí, ya, estoy muy feliz de estar acá. Aunque haga mucho calor, vengo de Valparaíso, conocí en la quinta región el Memo, lo puedo contar yo, amigo, ¿sí? Y es uno de mis amigos más caros. ¿Por qué lo conocí? ¿Más caros? Más caros, sí, el que me ha costado más plata. Porque la amistad es una transacción. Bueno, en este sistema neoliberal todo lo puede ser. Sí, porque con Memo nos conocimos en un diplomado que hicimos en didáctica de la historia. No vamos a decir dónde, para qué. ¿Para qué hacer promoción? Sí, y bueno, aprendimos hartas cosas ahí, pero más que las cosas que aprendimos, que se agradecen y bacán, las integramos por lo menos en nuestro quehacer de profes, ¿sí? Yo saqué muy buenos amigos de ahí, de hecho vengo de la casa de uno de ellos y ahora estoy acá en la casa del otro. Así que eso Memo, estoy muy feliz de estar acá. Yo debo decir, a ver, como entrando un poco también a la temática hoy día, al tema de la amistad, yo siento que con la amistad pasa un poco lo que pasa con el amor. O sea, yo creo que la amistad para mí es un amor diferente, que podríamos decir... O una forma de amor. Claro, sí. Que hoy día se dice como una relación afectiva, una relación sexoafectiva. Me encanta esa diferencia, como hablar como amor más romántico, carnal, no sé, y la amistad. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque siento que en la amistad también pasa esto como de enamorarse como a primera instancia, no a ser a primera vista, porque es muy pretencioso, pero sí a primera instancia. Yo me acuerdo así cuando vi a la Marti... Y dije, vaya, va a ser mi amiga. Sí, así eso, como, eso pasa. De verdad. Sí, el flechazo. Sí. De verdad, porque bueno, hicimos el diplomado y era muy, muy ñoño ahí en ese diplomado. Sí. Era bien así de pensar, pero la Marti era pensar críticamente. Como que pasa algo y la Marti, oye, pero ¿qué pasa en otras circunstancias, en un sistema de no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo aplicamos esto? Y decía, el contexto. Ella va a ser mi amiga. Se complementando lo que sea. Oye, chiquilla, va ustedes, ahora que ya entramos un poquito de lleno después de lo que nos cuenta Marti, ¿qué es la amistad para ustedes? A propósito de lo que nos hablaba también Bárbara, ¿qué vendría siendo la amistad? Es un vínculo para mí que se forma desde el desinterés. Obviamente hay muchos intereses de por medio, por ejemplo el bienestar del otro, pero siento que también es un vínculo lleno de emocionalidad, es un vínculo que te sostiene y con el cual tú puedes compartir diversas áreas de tu vida. Creo que Aristóteles decía que habían tres tipos de amistad. No sé si me voy a casar con su definición, pero igual es interesante que el que decía que había una amistad por conveniencia, otro por... Bueno, o interés, y creo que la tercera, porque ya ni me acuerdo cuál es la otra, era la amistad verdadera, que era llena de virtud. Entonces, me gusta eso de la amistad llena de virtud, de atributos que te elevan y te hacen brillar mutuamente, como un complemento para poder seguir en tu trayecto de la vida que sea más amena. ¿Cómo es? Yo creo que existen como muchos niveles de amistad. Eso primera, hay amigos del trabajo, hay amigos eternos, eternas, como que arrastras desde la infancia y que siguen y persisten. Hay estos amigos que son de carrete. Existen como distintas maneras de amistad, pero creo que la amistad profunda, por así decirlo, es yo creo que como estar en una relación de manera voluntaria, absolutamente, porque la familia siento que a veces es mucho de compromiso, o sea, a la familia que no se escoge, ¿ya? Y muchas veces asistimos a los eventos y cosas así porque hay que estar, y de pronto no nos bancamos muchas cosas de esas personas, pero de todas maneras hay que estar. En cambio, en los amigos siento que es como querer estar siempre. Siempre estar ahí para el otro, disponible, y que el otro esté ahí para ti y la otra también, por supuesto. Entonces eso me gusta como definición, es que es como una voluntariedad absoluta puesta como al servicio de esa relación, de ese vínculo. Eso como tiraría así como primera cosa que se me ocurre, porque la verdad es que no había pensado como mucho que era para mí la amistad. Y la Bárbara, le mando un abrazo gigante. Le digo que la Bárbara siempre es mi amiga que llegó sin que yo la solicitara. esa amiga que llegó así como, oh, ¿y tú? Ay, somos amigas, y fuimos como muy amigas. Pero era como, ya no necesitaba más amigas. Ya, pero vente para acá. Como así. Así que le mando un abrazo gigante. Y muchas gracias por su audio. Y ahí vamos a leer después también otros comentarios que nos han hecho en el Instagram, con la pregunta, ¿qué es la amistad para ti? Así que bueno, y para ustedes. ¿Cómo la Marti? Marti, ¿cuál? Para ustedes. ¿Para ti, mi definición de amistad? Yo igual, la verdad es que he pensado harto estas semanas antes de venir para acá, y le pregunté a otras amigas también, ¿ustedes qué piensan? ¿Si me pueden recomendar lecturas? ¿Viste que por eso yo me pueden recomendar lecturas? Me caché, ¿no? Bibliografía. A propósito de la historia de cómo nació la amistad. Sí, pero lamentablemente no leí nada porque el fin de año estuvo brígido. De hecho, todavía lo estoy sintiendo, así que vengo aquí solo en mi sentipensamiento, no tanto en mi sapiencia. Y yo siento que es como la gente que uno elige. O sea, en el fondo, encontramos a estas personas. A ti te encontré en una sala de una universidad cuica. Y ahora somos amigos, pero porque también hay una elección, ¿cierto?, de continuar este vínculo. Y Sigo, ya. Sí. Y me pasa que, nada, me parece como muy conmovedor. A diferencia de la familia, muy parecido a lo que decía Vivi, podemos como desinteresadamente o genuinamente vincularnos con estas personas, y no solo porque, no sé, la hermana de mi papá o el hermano de mi mamá o lo que pasa a veces en la familia. Yo la verdad siento que es mucho más genuino relacionarse desde ese vínculo. Eso. Oye, qué bonitas las definiciones que dieron. A mí me cuesta como no decir algo que ya dijeron. Entonces me voy a quedar con un par de ideas que dijeron ustedes. Y empezar con lo que dijo Bárbara. La amistad, los amigos, les amigues, es la familia que uno eligió. Y ahí le mando un saludo enorme al Mati de la Caro, porque una vez me dijo así: hermano, uno nace en una familia. O sea, como sea tu familia, tenés que aceptarla, tolerarla por lo menos, y estar ahí, si soy miembro de esa familia. Pero la vida te da otra oportunidad de elegir la familia que tú querías armar, pues, y ahí están tus amigos, preferentemente, tus amigas, tus amigues. Eso es lo que decía también Cami, que un amigo y una amiga, amiga, te hace brillar. O sea, es cuando un amigo te opaca, creo que no hay una amistad genuina. Y sostener esa idea me dio como... Bueno, pero eso. A mí es como lo que dijeron ustedes. Principalmente la familia que uno elige. Los vínculos que uno quiere sostener, quiere permanencia en el tiempo. Pero para cerrarme esta intervención... Hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, me está dando vuelta como esta idea de que siempre se dice: la tierra es para quien la trabaja, ¿cachai? Y se está por un lado como: el amor es para quien lo trabaja. Yo creo que la amistad es para quien lo trabaja. Y ahí siempre tengo como una suerte de contradicción con la idea de reciprocidad. Que tengo reparos con ese concepto, con ese término, pero a la vez estoy consciente y trato de estarlo el mayor tiempo posible, de que si no hay reciprocidad en una relación, ya sea sexoafectiva o afectiva solamente, como vendría siendo el amor, se pierde, pues, ¿cachai? Se pierde porque es igual que la tierra, pues, si la tierra no la trabajáis no va a salir nada, pues, si no la dais vuelta, si no la dejáis en barbecho, si no le echáis nutrientes, etcétera, no te va a dar nada, pues, ¿cachai? Entonces, por ahí diría yo. Oye, chiquillas, ¿ustedes cómo aprendieron a ser amigos? O sea, ¿cómo ser ustedes amigos? Esa pregunta. Necesito una pausa. Igual como que quería decir lo que me hace mucho sentido lo que dice el Memo desde esta idea de la tierra. Y también eso el año pasado, que, spoiler, fue un año muy duro para mí. Uy. Mutuo, conectado. Dura, sí. Sí, estamos hablando del 2022. Fue un año de mierda. Bueno, un año de mierda. Sí. Y ahí como que siento que, claro, ahí me di cuenta que los vínculos realmente se cuidan, sean sexoafectivos o solo afectivos. Y bueno, sexuales también. Totalmente hay que cuidar. Eso sobre todo. Sí. Pero siento que me pasa a veces porque no tengo mucho tiempo, ni tampoco, bueno, en realidad tiempo, más que ganas de, por ejemplo, hablar con todos mis amigos al mismo tiempo. Entonces me pasa que a veces llego a hablar con amigas con quienes no he hablado mucho tiempo, y siento que esa tierrita vuelve a brotar, ¿cachai? Siempre hubo como algo ahí que estaba esperando, y se han vuelto como a reanudar otras amistades en pandemia, por ejemplo. Uh-huh. Que pasa el tiempo y sigue siendo como lo mismo. Y sigue siendo como lo mismo, o nos pusimos al día y después sigue siendo como esa sensación. Uh-huh. Yo siento que como en inglés está este concepto de ser cool, que se traduce como frío. Y la otra vez vi un video que decía como: seamos calientitos, seamos como warm, como tibio en inglés. Como que esa es la sensación que a mí me da con los amigos. Y bueno, tu pregunta, que es cómo aprendí a hacerlo, yo siento que erré muchas veces. Uh-huh. Sí, era una persona que, no sé, no cuidaba el vínculo, no llamaba, no iba, no sé. Uh-huh. Y me fui dando cuenta de cómo en el fondo estas personas son, no sé, siento que a veces mucho más incondicionales y reales que la familia que se nos impone tener y cuidar también. Eso. Uh-huh. Sí, oye, yo estaba pensando en la pregunta de la Cami y me acordé que además también tuve una conversación en relación también al... Oye, esto para preparar un poco el programa... Y cuando uno es chico, chica, como que los amigos son como el amigo que está al frente, como el que vive, así, como tiene que tener la misma edad. Por territorio, así. Claro. Ya que te guste algo más o menos igual, la pelota, por ejemplo, claro. O ya las muñecas, en un caso, nuestros casos de la infancia. Otros tiempos. Claro. Y eso, pues. Y bastaba, como, y esos eran los amigos del barrio, por ejemplo. Y no había mucho más como que pensar ni nada, sino solamente tener ese espacio para jugar, por ejemplo. Entonces ahí, que era uno de los temitas que teníamos, me desconcentré esta cuestión. es como cómo van las amistades en las edades, en las distintas edades, ¿ya? Acá ya igual tenemos distintas edades, pero más o menos generaciones similares. Pero ha cambiado, yo creo que ha mutado. La Marti también lo decía, como hoy día tenéis un cuidado mucho más prolijo, a lo mejor, más cuidado, valga la redundancia, de lo que es la amistad. Y cómo ha variado también en los tiempos y en las edades. Cuando yo me acuerdo que la otra vez lo conversábamos con el Memo y él decía, yo me acuerdo que cuando yo era chica tenía una compañera de colegio con la que nos mandábamos cartas por correo. ¡Qué tierno! Y los veíamos todos los días en el colegio. Y aún así nos mandábamos cartas. Entonces ahí como también un poco remontarnos para que pensemos y recordemos en esos tiempos de la infancia, no sé, pues cómo fueron para ustedes esas amistades, primeras a lo mejor amistades que tuvieron, ahí no sé quién sí, quisiera. Pues, ahí se engancha muy, muy bien con lo que preguntaba Cami, yo le quiero devolver la pregunta a la Cami, porque en su deformación periodística siempre uno hace preguntas y yo siempre trato de devolvérsela. No, le digo deformación porque de pesado. ¿Tú cómo aprendiste para yo luego contestar tu pregunta? Y integrar lo que también está diciendo Vivi en términos de edades. Claro. Ay, ¿tú cómo aprendiste? Sí, y pero si sí. Tú no vas a responder. No, pues puedes ir y responder. Yo siento que estoy aprendiendo todavía porque yo soy súper descuidada. Como yo no llamo, yo no... Nada, así como... Y me cuesta ser amigos, la verdad. Como ya todos son mis amigos. Ah, buena onda con todo. Pero siento que estoy aprendiendo y quienes me han enseñado son las personas que tienen ganas de forjar vínculos conmigo y me enseñan cómo cuidar esa amistad, porque yo no tenía ni idea. Pero eso. Oye, me encantó tu respuesta. Porque claro, como que... ¿Cuándo se termina de aprender a nunca. Ser amigue? Nunca, nunca. Mm-hmm. Somos seres inacabados. Me encanta esa frase de Freire, así. Como que... Disculpa, estoy en aprendizaje todavía. Estoy en proceso de aprendizaje permanente. Hasta que me muera. Por ejemplo, yo no tenía ni idea, así como, me caíste bien, buena onda, ya, no, hasta volvernos a ver, pues. Pero yo no sabía que uno tenía que hablar con la persona por WhatsApp para seguir o mandarse memes, o como... Así se fue, mandarse memes y stickers. Sí. Exacto, como que yo soy súper mala para eso. Compartir stickers. Sí. Compartir stickers. Oye, mi respuesta a la pregunta que planteáis, Cami, tiene que ver un poco con lo que decía Vivi. Yo tuve la fortuna de crecer en un contexto sociohistórico político que era diferente al de hoy día, con esta modernidad más consumista. Entonces yo era bien pelusa cuando chico, yo era bien pelusa callejero. Mi mamá tira la talla y dice, no, si este cabro era rubio, se quemó por de tanto estar en la calle jugando a la pelota. Entrate para adentro. Entonces yo era muy así pelusa, callejero, y tenía amigos de así como, o sea, vínculos, porque claro, uno después va conceptualizando qué es la amistad y todo, ¿cachai? Pero eso me gustó mucho de mi lugar donde crecí, porque hasta el día de hoy son esas personas que jugaba cuando chico, que a veces veo en la calle, oye Memo, ¿cómo estás? Hola, no sé, Juanito, ¿cómo te ha ido? Qué bacán verte, qué es de tu vida, no, yo aquí y acá, ¿cachai? Ese no es la amistad, no son mis amigos de ahora, como lo que tú decías, aprender así, oye, sonó el hueso. No. el estiramiento. Pero sí, son esos recuerdos de la edad. ¿Cachai? Y a mí me pasa algo, y con esto termino, para que todo vale, no quiero monopolizar la palabra. Me pasa que no tengo amigos de la escuela, siendo que la escuela es un espacio de socialización donde tiendo a pensar que una parte importante de... A ver, salió como si no es que era veterinario. Sí. O sea, parte importante... Lindorfo. Una parte importante de la gente tiene esos vínculos de amistad desde la escuela, sea la primaria, sea la secundaria, ¿cachai? A mí no me pasó. Pasé por la escuela primaria, sin pena ni gloria. Pasé por la secundaria sin pena ni gloria. Si mis amistades como que son de la pobla, de la U, después de la vida. Claro, después de la vida. De la vida. Sí. Yo creo que tiene que mucho que ver como qué concepto tenemos de escuela también. Porque, por ejemplo, yo en la universidad tenía compañeras que amaban a sus como amigos del colegio porque habían como crecido en espacios muy conservadores, donde el colegio era tu vida igual. Entonces, como que los papás eran amigos de los hijos, entonces como... Ya como que... Como amistades. Como sectas. Como intergeneracionales. Sí, como puede ser así. Como que te obligan a ser amigos. Oye, ¿tú, Martí, cómo fue tu relación entre amistad y tus distintas edades? Yo, de hecho, como que estoy pensando de niña... Pucha, yo era una niña conflictiva, le pegaba a los niños, tiraba pelos. Oye, pero sí, tu voz es muy tierna. Mi voz, mi voz, porque la Martina Baby era mi verdad, ¿no? Mal, en serio, sí. Vivía con mis abuelos, mi abuelo, mi abuela, mi mamá trabajaba. Y bueno, eso, en la escuela como que no recuerdo así, de hecho no tengo como amigos muy, muy de la básica al menos, de la media y así. Pero también porque forjamos afuera, como que el colegio fue solo la excusa, nos conocimos ahí, nos encontramos ahí, pero luego fuera ha sido como el reconocernos como, oye, queremos vincularnos, tengo un amigo que es como un hijo para mi mamá, pasa la bañón, me habla 18, no hay cómo sacarlo, güey. Y no, maravilloso, me gusta mucho eso, pero siento que mi mayor referente de amistad fue mi abuela, porque era una vieja que se juntaba con muchas viejas. Mi mamá trabajaba de tarde, bueno, mamá noventera, ¿cierto? Principio de los 2000. Entonces yo pasaba mucho tiempo con mi abuela y sus amigas. Y una cantidad de tecitos, vino navegado, mate con copete, dulcecitos, tortitas, torta. Entonces me acuerdo haber crecido rodeada de gente mayor. En general, abuelas, otras abuelas. Entonces, como que cuando chica era como, ah, esta vieja está de nuevo en la casa, quiero que se van, porque gritaban un montón, hacían unos chistes ordinarios, no sé, terrible. Y ahora soy yo. Y ahora yo soy esa señora. Exactamente. Y a mucha honra, me encanta. La cosa es que yo creo que ese es mi referente, porque ahora que soy más grande, puedo pensar y decir, claro, pues mi abuela, ya sus hijas habían ido, yo era la única nieta que veía mucho porque vivía ahí. Entonces su socialización ya no era como tan familiar, sino que era con las amigas, y lo hizo bacán, porque mi abuela, me acuerdo que ella llamaba a sus amigas, las iba a ver, las viejas venían para acá, existía ese cuidado del vínculo. Claro, y en una época además que no existía tanta modernidad, ni como ahora, que es mucho más fácil. Años, claro. Ahí estaba, ahí, a verse. Yo creo que a partir de lo que dice Marti se abre otro tema que quizás no lo vamos a alcanzar a como abordar en este, pero dejarlo pendiente, que es como la amistad y el género. Hoy, bueno. Porque estaba pensando como sobre todo como los vínculos de nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros tíos más grandes. Siempre fue distinto, el sindicato es distinto como al a pesar de que la weá fue de al la centro vieja, madre. Claro, innombrable. De... Sí. Claro, distinto al centro madre. Sí. Yo me acuerdo haber ido con mi mamá al centro madre y era una relación más amorosa. Sí. Era como más de contención, era como más de apoyo mutuo, como que el sindicato es más de política. Buen tema, vamos a retomarlo en el próximo bloque, porque ahora yo creo que nos vamos a una canción, ¿sí? Nuestra primera canción del día. Y a la vuelta nos vemos acá en Radio La Comuna, 102.9 FM. ¿Sí? ¿Vamos? Estamos. Oh, Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Hola, volvimos en nuestro segundo bloque acerca de la amistad. Y bueno, Memo, ¿qué tema acabamos de escuchar? Oye, este tema se llama Vaos de Ayer, que es del grupo de punk rock Flema, el grupo argentino, y es parte del álbum Si el placer es un pecado, bienvenido al infierno. Agradecerle a Solcita, que el otro día me mostró su faceta de punk adolescente y me mostró todos estos temas, dos de los temas que vamos a escuchar hoy día. Cariño a Solcita. Sí. Oye, cariño a Solcita. Oye, bueno, nos quedamos con el tema de... Todavía he propuesto la amistad un tema. Y las edades, ¿cierto? Sí, po. Y la amistad y el género. Pero antes quiero entrar, como usted estaba leyendo unas cositas muy lindas en el voz en off, off the record, ¿cachai? Y me gustaría como que la compartiéramos también con la gente que nos está escuchando hoy día o mañana o cuando nos escuche. Ya, sí, esto tiene que ver igual con lo que, bueno, no quiero decirlo, pero ya lo dije, el tema como la reciprocidad. Y me hizo mucho sentido cuando le leí esto, lo dijo Frei Beto, que es un educador popular y religioso, en un libro que tienen, que es como un diálogo con Paulo Freire. Entonces dice Frei Beto: tenemos crisis personales porque estamos en un proceso colectivo, y no podemos privatizar la crisis porque eso sería profundizarla para no encontrarle la salida. Tenemos que vincular ese reflejo personal a la dinámica colectiva y dentro de esta encontrar la salida. Solo así vamos a encontrar la salida personal. Y ahora tiene una traducción más simple, dice: en otras palabras, nuestra subjetividad puede ser reflejo de nuestro aislamiento de los otros y del mundo. ¿Y tengo que explicarla? ¿Un poquito así? Ya, sí, bueno, la leí muchas veces, y decía, sí, pues me pasa que, claro, obviamente hay problemáticas asociadas como a nuestro, no sé, individualidad, no sé, por ejemplo, que tengo alguna situación que me hace ser bipolar, que es una cosa, no sé, química de mi cerebro. Pero hay otros malestares que sí están asociados a cómo vivimos nuestra vida. Entonces, me acuerdo que, bueno, no quiero... Ah, sí, filo, no importa. Tengo una hermana gringa de visita viviendo conmigo. Y ha habido hartos encuentros, por ponerle de alguna forma, culturales diferentes. Y en eso también a veces me he visto a mí misma explicándole cosas como de cómo resolvemos, acá en el tercer mundo, como me gusta decir, situaciones. Y ahí igual es cuático porque, en las ollas comunes la gente se encontraba, pero, y claro, ahí quizás generaba una socialización que puede traducirse eventualmente en una amistad, pero venía por una paña de clase, pues, de que no teníamos que comer, por lo tanto desde ahí se encontraba una salida colectiva a esta crisis que se podía vivir de forma personal. Entonces siento que es muy potente esta lectura y verlo así, dije como, mira, más encima, mi amiga no solamente son para vacilar, sino que también son una paña real, una red. Eso quería... Sí, eso... Oye, hermoso. Marti, lo que leíste, lo que yo le voy a leer, o sea, más adelante, porque después... Oye, pero... Después de semejante análisis. Sí, solo... Dale... Sí, no, solo quería destacar lo que dijo la Marti, a propósito también lo que nos decía nuestro radiocontrolador aquí en la pausa, que nos decía que también hay un tema cultural de la amistad. Entonces, como también en Latinoamérica, como latinoamericanos, latinoamericanas, tenemos formas distintas de concebir el vínculo, las relaciones humanas, que en otros continentes y en otros países, como bien también lo decía la Marti, y nos ponía como ejemplo los japoneses, que por ejemplo, que arrendaban abrazos y también arrendaban, no sé cómo, ¿qué era? ¿Monos inflables para dormir a cucharita? Muñeca, claro. Muñeca inflable, pues si los japoneses son brígidos, y son brígidos con el anime, ¿cachai? Con el manga. El afecto ahí muy mediado también por esta falta de cuerpo, diría yo, de no poner como el cuerpo a disposición de los vínculos. Y bueno, eso... Sí, indudablemente cuando hablan de la amistad como con el tipo de clase y todo, se me vienen dos películas como... etapa de recomendaciones. Tome nota. Bueno, son como clásicas, Machuca y El niño del pijama de rayas. Como las dos tienen temáticas como de dos polaridades muy fuertes. Dictaduras, podría decirse, como campos de concentración. Regímenes totalitarios. Exacto. Y aún así puede surgir una amistad entre dos mundos diferentes, pero aún así en el desarrollo podemos ver que hay conflictos dentro de la amistad por la clase, Porque afecta. Qué buen tema que abriste. Me acuerdo de esa escena donde le dice este como hijito de papá va a ser dueño de la empresa, que le dice el papá. Sí, y después te va a explotar a ti. Dice, oh no, qué brillo. Bueno, buena película. Sí. Oye, sí, pues la amistad y la clase, estaba pensando en los tiempos. En los tiempos, porque claro, una amistad también, a propósito de lo que hablábamos al principio, como se necesita trabajar, y para trabajarla necesitáis tiempo. ¿Y qué pasa con las clases explotadas que no tienen tiempo? Si ese es el tema, pues, a propósito de la lectura que nos va a hacer inmediatamente Vivi, ¿cachai? En el fondo, la amistad, cuando uno la trabaja, no quiero decir invierte porque suena muy capitalista, pero cuando uno la trabaja, que suena más clase obrera, necesitáis tiempo. Hoy vamos a ver un partido, hoy vamos a la plaza, hoy vamos a no sé qué, ¿cachai? Necesitáis tiempo. Y la gente pobre, lo que menos tiempo, que una de las cosas que menos tiene es el tiempo, porque tiene que viajar 2 horas, 1 hora a su pega, ¿cachai? Tiene que trabajar 9 horas diarias. Entonces, pero en ese sentido, igual a veces surgen amistades que van en sintonía contigo, como en tu explotación misma, como decía la Marte, y como no teníamos para la solidaridad de clase. La solidaridad. Sí. Y ahí me surgió otro tema, ya como van emanando, ¿cachai? Porque, y como pregunta, ¿es la clase para ustedes? Ya que a mí me cruza siempre esta pregunta, ¿como un filtro de la amistad? Sí. Absolutamente. No hay más preguntas, señor juez. Sí, ya, eso quería saber, chao. Sí. De todas maneras, como cierto, así es como un primer filtro incluso desde los prejuicios, uno así ya intuye, como decía, y tú mismo así como entré a un espacio y dije, este amigo, esta amiga, es como, este no, al tiro. Así como, es que también tiene que ver con una cuestión valórica a veces. Como... Es que lo valórico no es percibible como a la vista. Por eso digo que aparte hay como un prejuicio estético, por así decirlo. Aesthetic. Claro, aesthetic. Fenotípico. En torno a la amistad, ¿o no? Sí. También pasa. Oye, caché que yo estaba hablando con una amiga que me decía así como, bueno, yo después de la prueba rechazo y todo lo que pasó, como todos mis amigos que votaron rechazo ya no son mis amigos, porque yo les decía, si tú no crees en el bien común, no quiero ser tu amiga, no compartimos valores. Por eso lo... Es un buen filtro. Claro, es un filtro como sobre el primero, que es la imagen, ¿cachai? Ahora, yo estoy muy interesado en escuchar tu lectura, Vivi, pero espérate, yo quiero hacer como otra acotación a lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con los espacios donde... ¿Cómo? Bueno... Hablando de la clase, para mí tampoco se trata de demonizar per se a la otra persona, porque no sería como mala onda. Pero no hay espacios para poder contaminarnos, no solo para relacionarnos, sino para contaminarnos. Que ese espacio debiera estar constituido por la educación. La educación pública debiera como acercar estos mundos que están tan distantes por lo económico, ¿cachai? A mí me pasó en mi vida. Igual así, yo como, creo que, por ejemplo, ¿cachai? Me encontré con gente en la universidad, sí, sobre todo, gente de otras clases, no estoy hablando así de rico ni nada, pero clases distintas, como... Y claro, ahí me di cuenta que chuta, cuando salía a la educación media, que estudiaba en la Caro, y me fui a estudiar a la Providencia, y cabros que venían de La Pintana, cabros de Providencia. Entonces, ¿cuáles son los espacios también para que podamos como discernir qué amistad podemos tener? ¿Se puede tener una amistad con alguien rico? Más allá de que haya un sesgo así como decir, no, para mí es no. Pero también cerrarse es como... Sí, no, yo creo que es un súper tema. Es un gran tema. ¿Sí? Es un gran tema ese, porque... Que no vamos a resolver. Es que no, que claramente no vamos a salir como siempre con más preguntas. Pero sí, es posible la amistad con alguien que políticamente piensa totalmente diferente. No, yo creo que eso es menos posible. ¿Está ahí? Es como... Pero casi siempre coinciden también. Sí. Casi siempre coincide que, no sé, alguien que tiene mucha plata, muchos recursos, no va a estar tan de acuerdo en colectivizarlos, porque... Pero si es de techo. No, pero por ejemplo... ¿No? Sí, yo me quedé con la interrogante de por qué definitivamente no amigos con diferencia de clase. Ahí te lo están respondiendo a la chica. Sí, porque a mí me pasa que... Bueno, igual como siguiendo lo que habíamos hablado hace un rato, claro, la amistad se cuida y todo, pero siento que en un momento igual A mí me pasa que cuando yo digo, ya, este loco es mi amigo o amiga, claro, así como bacán, es cuando ya puedo como ser solo yo y andar, no sé, disfrazada, cantando en mi casa, haciendo como tonteras sin peligrar esa situación. Y siento que con alguien que no comparte valor y no tenemos como códigos valores en común, voy a estar todo el rato forzándome a hacer algo que no quiero, ¿cachai? Como... no quiero como no decir que estoy a favor del aborto. No quiero no decir que, ¿no? ¿Cachai? Sí. Entonces fome igual como... Igual ahí yo creo que aportar con... un segundo, así con mi teoría de los niveles. Dale, ¿cachai? Me encanta. ¿Tiene una teoría? Bueno, no, no tengo una teoría. Por Viviana Salvo. Pero lo que dice la Marti, como cuando yo digo, este loco es mi amigo, es como para mí es una amistad profunda. Así como, sí, voy contigo a toa. Sí. Pero hay amigos... que como, o sea, gente que a lo mejor veis de vez en cuando, que te lleváis bien, que podéis conversar, ¿cachai? Y eso no necesariamente son amigos o amigas, pero son gente con la que compartes. De hecho, yo iba a llegar como al mismo tema que hace referencia. Como que el dicho popular dice, los amigos, les amigues se ven en la cárcel y en el hospital. ¿Cachai? Dice eso. Entonces estaba pensando como en los procesos de regímenes totalitarios. ¿Cachai? Cuando igual quienes se salvaron pudieron ser quienes como que lo agarraron y pa, te va exiliado arriba de un avión, pum. ¿Qué pasó con los cabros pobres, cachai? Uh-huh. Igual caleta de cabros pobres fueron asesinados porque no tenían como las manos, las redes como para cachai, ejecutados políticos para irse, po. Entonces, qué contradicción para alguien que... Porque claro, yo pienso así como en la renuncia a tus privilegios. ¿Pero podéis renunciar absolutamente a los privilegios que tienes de clase en situaciones extremas? Buena fuerte, pregunta. Oye, bueno, sigamos con nuestra lista. ¿Tu reflexión lo leíste? Ah, mi reflexión no. Sí, creo que no la voy a leer. No, estamos atentos. Si tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Sí? Con la reciprocidad. Sí, es que ya nos desviamos del dale, tema. Dale, nomás. Sí, es ecléctico este programa. A propósito de lo que decía el Memo antes de la reciprocidad. Dar no es intercambiar. Por eso mismo, en los vínculos, es inviable cuando intentamos dar lo mismo. Por igual y terminamos en el reproche y la demanda. Lo que se da no se mide, no se calcula. Se da uno mismo, la disposición, la entrega, lo que no es del todo tangible. Por eso, uno de los mayores actos de amor sea dar tiempo en tiempos donde no nos sobra ni un minuto y priorizamos tan mal. Tal vez recibir produce una deuda con el otro, algo en la hipermodernidad que es insoportable y genera fobia. Tal vez por eso hoy nos cueste tanto amar. Cha cha cha cha. Ándale. Oye, vámonos a otra cancioncita. Ya. Ahora después ya. De esto. Oye, pero espérate, habían dos elementos que me gustaron mucho que tiene que ver con lo que veníamos hablando. El tiempo y la deuda. ¿Caché? Bueno, estamos en una... como siguiendo a Vincent Hull, él dice que estamos en una sociedad de control, más que disciplinamiento, precisamente por la deuda. Una manera de controlarnos es endeudarnos. Claro. Sí. Y hablando de la clase, necesitamos tiempo para trabajar los amores. Así es. Ya, nos vamos a... Así que nos vamos con un temita. Estamos en la Contraluz, Diálogo Sentipensante, acá en Radio La Comuna, 102.9 FM. Volvemos luego del tema. We'll be right back. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Ya estamos de vuelta de esta canción que el Memo nuevamente, hoy día acaparador de temas. No quiero monopolizar las canciones. No va a decir de qué se trata. Punk lo llevan. Justo se dio porque la Solcita sacó su lado más punky de la historia. Un besito a la Solcita. Más se enamoró. Después del punky. Bueno, este se llama Ya no sos igual, de 2 minutos. Este es clásico. Ya no sos buchón. De el disco Valentín Alsina, que es del año 1994. Y el tema que plantea es claramente cuando alguien se pasa para el otro lado. No vamos a decir, bueno, la canción lo dice explícitamente, Carlos se vendió a la policía federal, pasó para el otro lado y eso es brígido, ¿cachai? Pero ¿qué pasa cuando oye, perdió la amistad? Oye, esa es otra pregunta. Sí, oye... Onda, yo pienso, estaba pensando que... Cami, no, dale, Cami, dale. Sí. Que uno nunca piensa que va a terminar una amistad. Como que... Bueno, yo estaba pensando otra pregunta. ¿Tendrían un amigo, una amiga, Paco? No, Paca. No, definitivamente no. No, ese sí que no. Nunca. No, nunca, nunca. Las preguntas que yo hago y la Marti con el Memo vienen como... No, absolutamente no, me encanta. No. Para los Pacos ni agua. No. Ni los buenos días, los culeros. No, es que uno nunca piensa que va a terminar una amistad o que eso, se pase para el otro lado y te traicione así. Ya, pero ¿cuál serían los pasarse para el otro lado? Votar rechazo. Votar rechazo, sí, eso es un pasarse para el otro lado. Sí, pero un amigo de sus amigos cercanos votaron a rechazo. Por eso. Un amigo cercano así. No, ¿cierto? No, mis amigos no votan. De hecho, ninguna persona que tengo en redes sociales votó rechazo porque creo que yo había hecho como la limpieza en la revuelta. Como mamarme. Voy a ir a mi casa a sacar a todos los caras de rechazo. Sí, pero yo creo que eso sería como una o sea, como una decepción. Es un gran amigo que te dijera como, no, si es que voy a votar por Cast. No sé, ¿cachai? Que te hubiese dicho eso en las votaciones pasadas. Ya, pero ¿qué puede terminar una amistad? A yo propósito que... de amistad, duelo, no tiene por oye, qué. Oye, pero antes ya. De eso, entre dale, paréntesis, dale. Igual recalcamos que aquí sí alabamos la libertad de expresión y todo eso, pero eso sí, en nuestros vínculos y todo eso, pero preferimos nutrirnos de más cosas sabias. Pero eso. Me sí, que nos hagan sentido igual, sí. También. Oye, pero vayamos todos por el mismo lado. ¿Cuál sería la causal de término de amistad? Porque al igual que los distintos amores, las amistades también terminan y terminan así de manera amistosa, de manera odiada, de manera, no sé, estrepitosa, porque no sé, con esto termino, Cami, te doy la palabra. Puede terminar una amistad porque, no sé, tu amigo se va al extranjero y ya tú sabes quién es, y evoluciona la amistad a la distancia, y sabes que no es lo mismo. Y de alguna manera se acaba... Eso como que se difumina. No, solo voy a poner un ejemplo. Difumina la amistad, yo siento. La amistad, ¿cierto? Termina porque se difumina. Se va perdiendo, claro, la amistad. Pero pensando como en un término así como heavy, yo creo que es una traición directamente. No sé, porque ya, tu amigo se meta con... Tengo otros. Tu dale, amigo dale. Se meta con tu pareja. Con tu hermana. ¿Cachai? Ay, ¿pero qué? ¿Se acuerdan del comercial de...? No, ese es como el típico así como... Ah, pero con mi hermana no. Había el comercial de escudo, ¿se acuerdan? ¿No? Y tu hermana. Ah, sí. ¡Éntrale fuerte! ¿Verdad? ¡Ya tu hermana! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Qué fuerte! La camisería. Yo creo que he terminado amistades porque no respetan mis límites y como que no me benefician en mi salud mental y me traen más problemas que llevar la fiesta en paz. Como eso, Martí. De los límites. Martí. Yo creo que igual las amistades como que se difuminan, pero tengo que decir dos cosas, que son, no sé si lo mismo, no sé si lo responden, chucha, perdón. Pero la primera es que me pasó como una amistad que tengo hace un par de años atrás, que dejamos de hablar un rato y como que empezamos a distanciar, y ella el otro día me habló. Me llamó, yo no pude contestar, y me mandó un audio y me dice: hola Marti, ¿cómo estás? Oye, ya, básicamente quería como retomar el vínculo, po. Como que se disculpó por no estar tan como presente durante el año pasado y ahora estar, y yo lo encontré tan lindo, de verdad, como una declaración de amor como muy no sexual, muy de la genuina, del genuino interés por mí y también por ella, y le dije así como, obvio que quiero ser tu amiga si hiciste esto, obvio que quiero seguir siendo tu amiga, espero que no sea mi amigo. Y no, maravilloso. Yo terminaría con alguien si no me contesta el teléfono. ¡Qué extremo! Si no me manda su ubicación. Si no. Estaba pensando que sonó el teléfono. Martín, sí. Aquí estamos completamente en vivo, así que la gente después sabe que esto queda ahí. Oye, qué bonito, Martín, porque así es que a mí me pasó algo similar el año pasado con una amiga que yo tuve muy, muy, muy importante de mi infancia. Ya, pero cuenta quién es. Y nos distanciamos, o sea, para siempre, ¿cachai? Por, bueno, muchas situaciones que no tenían que ver con un hombre, por si acaso. ¿Ya? Con un hombre. Bueno, igual pasaron 10 años, no sé, 8 años, no sé. Y el año pasado volvió a contactarme. Y sabéis que mi respuesta fue absolutamente distinta a la que diste tú. Sí, como... ¿Ahora aparecí? Claro. ¿Así? ¡Ay, lo que ha pasado antes! No sabéis nada, pues me amputaron una pata. No. Oye, pero igual creo que es o sea, como... Solo para terminar, sí. Me pasó que... Perdón, creo que... Sí, no, obvio, está bien. Pero me pasó que no... Como que no empaticé. Ah, ¿cachai? Yeah. Y como que dije, pucha, ¿sabes que no la necesito? ¿Qué ascendente tenés tú? Aries. Ahí está todo. Ah, por eso. ¿No fue cachado? Ah, por eso. Sí. No, yo no puedo ser amigo de Acuario. Ah. Oye, pero. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Pero yo creo que igual es en el mod que las pilló ese mensaje, po. Como... En el mod, mira, me encanta. Hay generaciones. Sí. Yo quiero hablar con el sí, po. Yo estaba también en un proceso personal muy importante en mi vida, como separándome. Pero espérate, ¿muy en la caca o muy así? Muy en la. Medio en la caca. Creo que como en otra, ¿cachai? Como resolviendo mi vida, con mi vida muy resuelta, con mis amistades formadas. Entonces, como. Oye, espérate, pero oye, espérate. ¿Tú fue así como de verdad, así, oye, ahora de venir para acá que me han putado la pata? No. Fue cordial. No, fue formal. No, absolutamente cordial. O sea, como, pucha, ¿sabes que en este momento estoy demasiado sobrepasada? No puedo con esto. No estoy disponible. No puedo con esto. Como no me da el corazón para enfrentar esta situación. ¿Cachai? Yeah. No puedo. Desde la sinceridad y de tu autocuidado. A mí me pasa que también me tengo la impresión que me cansan ciertas amistades. Oh. Y a propósito, por eso les digo así como lo de la reciprocidad. ¿Caché? Y el otro día estábamos con Vivi como tratando de determinar así qué tema podíamos escuchar. Y yo le decía, cuéntame una historia original de los prisioneros. Po. Yeah. Porque para mí yo la interpreto así como... Suena el teléfono. No. ¿Cachai? El loco le dice. Lo que yo interpreto puede ser que mi interpretación esté. Así como que el loco le dice todo el rato, como. Bueno, así como. Cuéntame una historia original, lo mismo de siempre, ¿cachai? Los papás se pelean y como que. Nunca me preguntáis a mí, ¿cachai? Como. Así lo siento. Como por eso la. Como si alguien ¿psicólogo viene. ¿Psicólogo personal? Claro, porque. También están esas amistades como absorbentes. Sí, por eso voy. Como alguien que viene y te cuenta. Ay, sé que me ha pasado esto. Y te come la oreja. Y tú decís, oye, pero ya me toca a mí que me escuché. No, sé que me tengo que ir. Tengo aquí. Es que tengo ahora al psicólogo. Así estoy, ¿cachai? ¿No? Entonces. Ese me cargan, yo termino una vista por eso. Así. Sí. Yo, que en el fondo... Es un buen argumento. No, pero yo creo que también son tipos de amistades. Como hay amistades que te escuchan, hay amistades a las cuales tú escuchas. Yo también siento que yo tengo esas amigas. Sí. Ahora, la que llega y... No, pero es que. Las amigas a las que yo escucho y hay. No, yo no sé si. No, ni todas te escuchan. Claro. Oye, pero yo que sea también que hablo mucho. Una escucha activa, porque yo siento que la amistad es que más ha apreciado. Por ejemplo, tengo una amiga así como súper bacán, que cuando me escucha, que lo hace activamente y se toma el tiempo, manda un audio así como de 10 minutos y como escucha todo y me da retroalimentación para todo. Y eso hermoso. Es lo mejor de la vida. Hermoso, Cami. Guárdala. Sí. Guárdala. Consérvala. Cami, escríbele WhatsApp, respóndele. Sí, no, si hay así. Mándale stickers. Mándale stickers y memes. Pues no, pero es que no es de esa generación, entonces no puedo. Ah, oh, sí. Oye, y ahí está el memo viendo la pizarra. Sí, sí. Oye, ya, ¿qué pasó con la amistad y el trabajo? Esa a mí me gustó, como hicimos unos pares ahí en esta pizarra que ustedes sí. No ven, pero saben que está ahí. Hicimos unos pares y los pares son los siguientes. Amistad, trabajo. Puedes seguir tú, que si no me va a darte artículo. Amistad, edades, que ya lo hablamos. Bueno, amistad, no. Amor, sexo, afectivo y amistad de vuelta. ¿Ya? Amistad, término, duelo, que también lo estamos más o menos hablando. Y amistad y la lejanía. Oye, ese no lo hemos tocado. Oh. Y la friendzone también. Sí, cuando un amigo se va lejos, qué triste que es. Ya, pero yo quiero tocar amistad y trabajo, porque aquí está una amiguita que conocí en mi trabajo, otra amiguita que conocí en mi trabajo. Y me parece que yo siempre tengo amigos en los trabajos. Y me pasa que igual a veces me equivoco, debo decirlo. Así como que una amistad bonita, después termina el trabajo y se terminó. Lo que pasa es que tú eres muy entregado, amiguito. Súper entregado. Mi terapeuta, le mando un saludo ahí, que también me hace retroalimentaciones del podcast. Ya. Yeah. Me dice, sí, vos tenés que modular mejor. Y te paga, o sea, le pagas. Sí, mi terapeuta. Sí, saludo. Y lo echo de menos y tengo una complicidad ahí. Es su amigo. No, porque una. Es el portador. No puede ser tu amigo. Sí, una vez le dije, estaba ahí en la terapia. Págame la terapia. Estaba ahí en la terapia y le dije, oye, ¿sabes qué? La Solcita me contó que una amiga de ella se hicieron amigas con su terapeuta, la psicóloga, y la psicóloga le dijo en un momento así como, ¿sabes qué? No puedo ser tú más tu terapeuta. Hasta aquí termina. Búscate otra. Oh. Y yo le dije, ¿es cuático eso? Me dijo, no, nosotros no vamos a ser amigos. Oh, ¡no! Y Memo tenía la esperanza. ¿Y tú qué tan entregado eres? Sí, y Memo estaba dispuesto a cambiar de terapeuta por ser amigo de su terapeuta. No, pero yo creo que cuando me dé el alta vamos a terminar ser amigos. ¿Te dejó en la friendzone? 8 años más. No, en la no friendzone. En la no friendzone. Claro, más encima, pues ni siquiera. No, pero está bien, es sano eso, no, amigo. Límites. La amistad en el trabajo. Usted que se desarrolla, amiga mía. Pero no. Mi trabajo. Bueno, lo de los profes. Porque yo, también podemos ir como los ámbitos laborales en los cuales uno se desenvuelve son propicios para hacer amistades. Depende igual. Yo trabajo de profe y también trabajo en investigación. Y en investigación es un trabajo muy solitario. Entonces, ¿soy amiga de qué? Del polvo. De las hojas, de nada. De los papers. Ratona de biblioteca. No, sí, ratona en mi casa también. Sí, no. Hartos mejores amigos. Mucho queso. Uy, guacal. Y en los colegios ha pasado que por situaciones, no sé, yo quizás me paqueo mucho, no sé, pero no he podido tener amigos, profes. Bueno, sí, que he conocido fuera de la U, en el diplomado, pero nunca como colegas. No sé. Igual pasa por un tema de confianza y de la práctica en sí, no sé, como que los vínculos que a veces se dan en algunas relaciones de trabajo se pasa mucho por la competencia o por querer más el cariño de un estudiante, me imagino, la solidaridad entra en juego, no sé. Entonces, estoy súper distraída. Sí. Pero, ¿por qué tú crees que en los espacios escolares, como de docencia, muchas veces no se forman lazos de amistad? Porque igual es algo que yo he escuchado repetitivamente, ¿sí? Uy, yo creo que en mi caso, porque son profes que son mayores que yo, quizás no hay como tanta coincidencia etaria, ni como de intereses. No sé, se ven más piolitas. Y también porque tengo este imaginario, que si está equivocado, de profe, que tenemos que ser, no sé, pues... No consumir sustancias, no portarnos bien, hablar bien. O sea, tengo yo un poco ese imaginario instalado, quizás. No, bueno, me criaron mis abuelos también. Estoy en ese imaginario. Consideremos. No, pero que en ese espacio, o tú tenés ese imaginario instalado. No, como que me pasa que yo tengo ese imaginario instalado. De entonces, los profes. Claro, entonces es como que yo no coincido dentro de ese molde. Ya por eso. Entonces digo, no, voy a ser muy rancia para ser amiga de estas personas. Entonces cuando hemos venido. ¿Y hay personas como de tu edad? ¿Profes de tu edad? No. ¿Y nosotros? No, pues en su pega, sí, eso me pasa. Yo creo que tengo una respuesta tentativa, que es una hipótesis de que puede ser también que estamos muy dañados los profes también. Me tinca así como que estamos, o sea, los profes de escuela me refiero, del sistema, como no hay tiempo. ¿Cachai? Tienen menos tiempo. Por ejemplo, no sé, porque todo el rato los profes están ahí, llegan a la sala de profes y están el recreo, 15 minutos. Claro. El almuerzo, 30 minutos. ¿Cachai? Entonces, claro, nosotros, poniendo como nuestro caso, es distinto. Trabajamos juntos, salimos un rato y ya descansemos la cuestión. Cuando hacemos jornadas laborales, claro, la hacemos por cosas de materiales, prácticas, que no podemos como en el trabajo hacerlo. Nos vamos a casa, nos cocinamos, ¿cachai? Nos recibimos así con almuerzo, hacemos, no sé, el postre, ¿cachai? Sí. La sandía de vaina, pero los profes no tienen ese espacio, ese también voy, ¿cachai? Todo es apurado y estamos tan dañados, estamos tan herméticos, porque lo que dice Marti a mí también me resuena, es como, no puedo dar esa imagen de que, claro, ¿cachai? Me entonces, van a ver volar. ¿Y por qué? Los colegas. Oye, igual yo creo que tal vez el espacio en el que te ha tocado, Martí, porque yo igual tengo así como el conocimiento de profes que son amigos y colegas, pero también tiene razón lo que dice el Memo de que son más menos los espacios. O sea, nosotros trabajamos en un lugar súper privilegiado. Como en términos de flexibilidad y todo, y que también nos ha permitido, yo creo, por eso tener como una amistad. Y en torno a la temática amistad y trabajo, mi experiencia personal es que, bueno, el Memo lo decía, po, que ¿cuál era la estadística? Que uno pasaba más tiempo, ¿cómo era eso? Ah, sí, po, el otro día en una de estas páginas de infografía de Pictoline. No lo quería decir. Porque, lo siento. Bueno, era Pictoline, tú también la viste. Sí. No, también la viste. Pictoline, ¿te acordáis? ¿Tú la viste, no? Sí, sí, la vi. Que decía que bueno, hacía como una distribución del tiempo con quienes uno pasaba. Entonces, con la familia, con los amigos, con la pareja, con no sé qué, no sé cuánto. Y uno de los tiempos más largos que pasaba era con tus compañeros de trabajo. Pero ahí yo estaba pensando que no son los mismos compañeros de trabajo, porque estamos en una época donde el trabajo estable no es la cualidad. O sea, pasáis un tiempo, 2 años en una, 3 años. De hecho, creo que esta pega, la de hoy, es la más larga que he tenido en mi vida. ¿Cuántos años llevas? Como 4 o 5, ¿cachai? Pero en todos los demás he durado 2. Bueno, en la escuela siempre me echaban Martín. Hace como un año, no vamos a renovar contrato. ¿Y por qué? No, porque no. No hay una razón profesional, bueno. ¿Cachai? Bueno. Sí, pues bueno, y en ese sentido yo creo que yo he hecho harto amigos en el trabajo, pero también pasan. Eso es lo, ¿sí?, bonito también. ¿Cachai? Y pero ya está. Pero la institución queda. Claro. No, porque es que, no sé, pues pienso en algunos amigos que éramos súper amigos cuando éramos compañeros y ya se renunciaron. Y algunos trascendieron la amistad y otros se perdieron, po. Como, pero mientras estábamos en el trabajo, fuimos terrible amigos. Un abrazo para Cristóbal, que no quería decir su nombre, pero hasta ya. Se sintió. Es que yo creo que esa es como el no sé, como la no sé, como la prueba final, que ya, por ejemplo, esta persona no la tengo que ver porque ya no trabajo con ella, porque ya ya no voy a la U con esa persona, pero cuando eliges verla o cuando yo elijo, ¿cachai? Y esa es la hueá, pues, como entendiéndonos, claro, somos como profesionales jóvenes, privilegiados en nuestras condiciones de trabajo, igual me incluyo eso dentro de esa como categoría. Entonces, si tengo tiempo o si mis amigas tienen tiempo, nos vemos, y yo soy una persona que veo mucho a sus amigas. Muchos de sus amigos y amigas. Y me encanta, porque siento que es como recargar energía. De verdad, yo me siento como enchufada. Así, voy a vacilar y me siento como... O sea, no vacilar siempre, pero en fin. Y me siento como una pila cargándose de amor, de felicidad, de risas o de llanto igual. Porque eso, la verdad, también hemos compartido cuántas veces así, sí, llanto. Oye, y con eso vámonos a la canción que sigue, porque tiene que ver con el llanto. Ya, ¿ya? Me parece. Justamente lo que decía la Marti. De juntarse a llorar. De estas amistades que te recargan caleta de cariño, amistad, alegría y todo, pero también está esa amistad que es cuando vais donde tu amigo y decís, bueno, estoy hecho mierda, necesito un hombro para llorar. Y esa yo creo que es la amistad más hermosa del mundo. Así que con esto, ¿sí? Nos vamos con el siguiente tema. Estamos en Radio La Comuna, último episodio de esta temporada, A Contraluz, diálogos sentipensantes. Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga, marica, ya. Sufriendo sola aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte. trata de aguantar y no se enoja. Te da más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no lloro más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte. Llega a casa y quiere hacerse el inocente. Tiene cara pa' comprarte con detalles. Y una labia, digna de recuperarte. Pero qué va, tú por él no lloras más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión. Y es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Así que, arriba esas copas, ¡salud! Usted está escuchando Radio La Comuna. Voy a contar un... Estamos de vuelta, hemos volvido. Después de haber escuchado este tema de... Cami, ¿qué escuchamos para no...? De la colombiana Karol G. Del álbum que es 0516. La canción se titulaba 200 copas y se lanzó el 2021 y habla justamente de esas amistades que te apañan en las penas cuando estás destruido, como decía la Bibi, que te sostienen y son un impulso para ti. Como podemos ser vulnerables como y nos sentimos cómodos y en esa zona de confort. ¿Ustedes cómo se sienten cuando pueden acudir a esa amistad? ¿Sienten que tienen esos espacios en sus vidas? Sí, qué hermosa pregunta, me encanta, gracias. Sí, me pasa que siento que es un lugar como al que puedo llegar a... Yo les decía que el año pasado fue un año muy duro y a veces habían situaciones por las que yo estaba pasando en las que no necesitaba necesariamente un consejo. Porque era, no sé, pues ya mi abuelo se murió. Como que se iba a morir, ¿cachai? La pena iba a suceder. Entonces, ahí yo necesitaba que alguien me dijera, no, vamos a donarle un hígado nuevo, no sé. Era como, no importa, están acá conmigo, me acompañan. Me acuerdo haberme tomado no sé cuántos copetes por mi abuelo. 200 copas. 200 copas por mi abuelo, que hoy cumpliría 93 años. Oh. Pero también, ya se mandó muchas cagadas antes de morirse, así que, en fin. Eso, me pasa que es como un apañe constante que no sé cómo escribir realmente, pero siento que es como, no sé, como el lugar donde más me gusta estar y que me gusta compartir esas cosas. Así como, hice esto y todas felices y es pulento. Como tu alegría es mi alegría. Sí, bacán. Sí, eso es pulento. O sea, si a mi amigo le va bien. A mí me este tema también me hace mucho sentido como con la sororidad. ¿Cachai? Como en esta idea de. Oye, si este gallo te hizo daño, lo odiamos, ¿cachai? Como no hay nada, lo mismo lo que haya pasado, ni siquiera quiero escuchar como tu argumento. O sea, te hizo sufrir, vamos. Como, tiene como ese sentido que tiene muy lindo. Y un poco el Memo también lo enunciaba en determinado momento, que tiene que ver con la amistad y el género. Y yo creo que entre las mujeres, ese apañe como de lo afectivo, profundo, así de, bueno, terminaste con tu pololo, llamo a mi mejor amiga para venir a llorar, como decía la Marti, o no sé, en el caso tuyo falleció mi abuela, que era una pena gigante para ti, mis amigas me van a acompañar a llorar. Sí. Yo creo que acompañar a llorar a alguien es el acto más hermoso de amistad que pueda existir en la vida. Así como, no decir nada, sino estar, para que el otro pueda llorar. Así. Sí. Así de simple. Y tomar, que es lo que viene después de llorar. 200 copas. No, sí. Yo estaba pensando en... Claro, aquí se inaugura como otro de los pares que teníamos. No, porque por ser binario, sino solo los pares. Oye, que el capítulo dura 2 horas y media porque es el último. Cacha, mira, ¿qué me dice? No tengo compromiso. Tengo que ir a ver a un amigo, a una amiga, a una amiga. Porque la amistad se trabaja. A cuidar vínculos. No estaba pensando, en un momento dice, desde ahora se convierte en adversario. ¿Qué pasa si, no sé, vamos a poner un caso así como ahora? Ya. Yo le presento a Marti en un, no con la intención, sino que en un colgorio, en un vituperio, está un amigo mío, muy amigo, y está Marti. Y se conocen y se enamoran, ¿cachai? Oh. Y ¿cuándo va a ser eso? ¿Qué fecha es eso? Cualquier momento mal. Se viene. ¿No? Ansiedad. ¿Qué pasa si terminan ellos? ¿Con quién te quieres? No, porque tiene que ver con las circunstancias en cómo terminan. Ahí quería llegar. Sí. Muy bien. Sí, porque claro, déjase payaso, ¿cachai? Sí, pues ver la canción. Pero ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que he estado? A mí me ha pasado que he estado como de los dos lados. Como dos amigos, amigues, que se, se enamoran, se calientan, digámoslo como quieran decir así. Y después terminan esa relación sesoafectiva y tú quedas entre medio. Y me ha pasado de ida y vuelta, ¿cachai? Y creo que de vuelta me ha pasado más. Como yo tener una relación sesoafectiva con alguien, duradera, y haber terminado. Y de verdad fue brígido, porque teníamos amigos en común. Y esos amigos se perdieron. Sí, se perdieron. Se perdieron hasta el día de hoy. Y no es ni de ella ni mío, ¿cachai? Se perdieron así. Y me parece como la vida no es feliz tampoco. Es como, me parece maravillosamente bacán. Así como súper neutro. Yo no soy amiga ni tuya ni tuya. Ustedes terminaron el amigo los dos. Nos vemos. Terminó la amistad de tres. Claro, no. Eso pues termina la amistad de tres. Y después uno tiene que ir por un lado y por el otro, ¿cachai? Pero es que yo creo que tiene que ver. Yo creo más, este es como... cuando tú eres amiga o amigo de alguien y el otro traiciona esa relación, por ejemplo. Porque no, ahí era te ponés del lado, no era amigo tuyo. No era amigo tuyo. Ya, pero si, no, yo los pongo en la situación de si a pesar de ser amigo tuyo y traiciona, yo me voy con el traicionado, la traicionada. Porque Juan jugó chueco, la buena jugó chueco. ¿O no? ¿Sabes que no me ha pasado? ¿Qué camina ahí, Martín? ¿Sabes que no me ha pasado? No me ha pasado, pero tengo una amiga que le pasó. Que el loco tenía un amigo cercano y él se portó, pero terrible, daba pa' funa. Y ella... ¡Daba pa' funa, brigio! Sí. Y ella se quedó con la afectada, con la que estaba empezando a tener una amistad, y ahora son así muy panitas, y este loco, adiós. Hermoso. ¿Cachai? Hermoso. ¿Por qué un loco chacha? Igual eso, pues, por eso decía, tiene que ver mucho con las circunstancias y cómo se dan los términos, ¿cachai? Porque por muy amigo que sea, si el hombre se mandó una cagada que es funable, chao con el loco, po. Oye, y lo otro... Ya, eso quería escuchar como a Cami. Habían mencionado antes, como dar respaldo. Un amigo, uno le tiene que dar un respaldo. Entonces igual hay que ser como sigiloso en quién le damos el respaldo. Y en ese sentido, como que igual como... tú apañé a tu amigo como en todas, se supone, y como le aguantáis algunas cosas, o sea, no sé si aguantar, pero como, por ejemplo, si no está esa persona y hablan mal de esa persona, tú decís como, como no, defenderle igual, como estar con ella, aunque no esté como físicamente, entonces igual eso es algo importante, no sé. Oye, ¿cómo lo ven? Sí, yo Es importante eso, pero claro, ¿qué aguantaba? ¿Quién le respaldo? Yo me dirigía siempre con el mal débil. Ah, esa es mi ideología. Oye, hasta cuando veo fútbol. Hay otro tema, la friendzone. Excepto cuando juega al Colo-Colo. Sí, no, pero ayer yo quise ganar. De hecho, por eso ganó. Porque yo quise ganar a Magallanes. No, estaba pensando en algo que nos dijo nuestro radiocontrolador paralista oculto estrella y que se nos quedó como, creo que un poco en. ¿Al aire? No, en el tintero, como se dice, con el tema del amor y el trabajo. Yo creo que en el amor y en el trabajo hay mucha amistad. En la amistad y el trabajo. O sea, la amistad y el trabajo, hay mucha amistad por interés, hay mucha amistad que tiene que ver el poder, como decía nuestro panelista. ¿Cachai? A propósito de lo que panelista. Está pasando con Pedro Castillo y Volarte, no sé cómo se llama la presidenta interina de Perú. Que en el fondo eso es trabajo para ellos, pues en un momento se prometieron el cielo, el mar y la luna y no sé qué, y ahora el loco está, claro. No sé si todavía está en Cana, y la otra ahí está ahí como, no comprendo lo que quiere el Perú, igual de ese video, así como, una asamblea constituyente que cambia la cuestión. Yo creo que ahí, claro, ese es el tema que cruza, que es brígido como la amistad y el interés, pues. Bueno, sí, y el poder, como el decía... Poder, sí. Porque yo creo que el interés tiene que ver con ascender en el poder. O sea, yo me hago amiga de la jefa, para que no me echen. Yo me hago amiga de la jefa para ser su mano derecha. Es heavy esa o sea, figura. A mí no me ha pasado, ¿no? Esa figura. Y verlas, y ver cómo eso sucede, y es como... Ay, a mí me da mucha vergüenza ajena. Ver cómo... Sí. Le chupan las patas. Sí, no. Sí. Pero igual hay que separar como la... Hoy no sé, en esos como relaciones, amistad es una cosa, el trabajo es otra. Entonces como tu habilidad es como que, no sé, igual hay que tener como marcha. O sea, igual uno se para poder como mantener la sanidad, no sé, pero igual todo es personal, como ustedes las cabras nos dicen, ¿cachai? Lo personal. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos de este capítulo? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto lleva el tiempo? Yo, 1:18. Wow. No llevamos eso. Sí, pues, eso ya, llevamos. Que terminarlo ya. Chiquillos, nos vemos, chao. Aquí terminó. Se acaba la amistad, Laura. Oye, yo quería leer, ya, y para ir con esto terminando. Quería leer los comentarios que nos enviaron al Instagram, ¿ya? Mira. Oye, espera, antes de que entre, disculpa. Dale. Marti hoy día nos dio una aclaración respecto a Spotify. ¿Cómo era que hay que...? Ah, por favor, suscríbanse al programa, no solamente... Y denle like ni escuchen en Spotify, sino que además suscríbanse y así no va a tener que estar el memito ahí recordando todos sus contactos, sino que la aplicación les va a recordar al tiro que ya está listo, el programa está subido para que lo puedan escuchar mil veces. Oye, yo no cachaba eso, Cami, ¿tú cachabas eso? No, ni idea, ahí Martín se me hace como que hay que suscribirse y te llega una alerta y dice, oye, se ha subido otro programa de La Contraluz. Ya lo sentí pensando. Cuando eso suceda, le voy a sacar un pantallazo y lo voy a etiquetar. Buena. Ya, oye, bueno, ya. Vivo a leer cada así. Cada uno lee uno, po. Ya, bueno, voy a. Ah, y después vamos con el. En vez de hagamos Me Encanta. Me Encanta, sí, ya, porque es el último programa. Ya, bueno. Y ya llevamos caleta. Sí, ya, entonces le voy a pasar. Mira. La Marti para que lea el primero. Ya. Ahí lo tenés que sostener ahí. Ya. Dejar fijo, ¿cachai? Sí, se me pasó, ya. Yeah. ¿Qué es la amistad para ti? El amor total, el tejido que sostiene, impulsa, nutre y expande. Oh, o sea, un besito para la palomita que nos mandó este mensajito. ¿Pasó el otro, no? ¿Pasó el otro? Este es el otro que viene. No sé quién nos mandó este, pero... Jorgito. Ah, pero espérate, se fue para atrás. Ya, este. Reciprocidad, empatía, resistencia, amor... Y abajo el capitalismo. Ay, me encantó. Jorgito. Hermoso. ¿Cami? Ya, voy a leer como dos, que son cortitos. Uno dice la amistad de la familia y otra persona dice risa eterna. No, qué buena, sí. Pero espera, no, bueno, estábamos hablando de que llorar también. Pero igual el reír siento como que igual te sana un poquito. Oh, yo igual me reía, por ejemplo, mientras lloraba mi abuelo, era viejo. Y nos reíamos mucho de las cosas que hacía también. Oye, eso no lo hablamos en La Poderosa Muerte, como el ritual fúnebre de la risa y del llanto que está presente siempre, y la fiesta y... Y el recordar con alegría y el recordar con tristeza. Bueno, y el último de los comentarios, hay una amistad profunda que es como la familia que uno elige, que es un poquito lo que hablábamos. También hay otros grados de amistad, ¿ya? Así que, bueno, con eso... Terminamos un saludo ahí a Juaco, que nos escucha desde Puerto Montt, de Correntoso. ¡Juaco, no! ¿Sí? ¡Mira! Voy a Puerto Montt en febrero. Juaco, por favor, reciba la Martí por ahí. Yeah. Así un que... Un pequeño espacio para que tire su carpa. Un abrazo grande para ahí, para los sures. Estamos terminando la temporada. ¿Pero qué te encanta? Ya, y último, pues le encanta, sí. Me encantan mis amigues. Oh. Eso no lo voy a decir. Y soy orgulloso de tenerles. Y me pasa lo mismo que o sea, lo que decía un poco, el retomar vínculos. Que tu amiga te... En el 2022 fue muy, muy duro. Personalmente fue muy duro. Y este año lo he comenzado como tratando de retomar esos vínculos, esos afectos que tan bien... Que tan bien hacen al alma. Mm. Así que me encantan las amigas. Sí, pucha, te voy a copiar. A mí igual amo a mis amigas. Yo creo que cuando no los puedo ver me da pena. Les mando, no voy a mandar un saludo a todos ellos, pero voy a mandar un altoño porque me estaba escuchando. Me dijo, ay, te estoy escuchando, amiga. Así que muchas gracias. Se lo merece. Sí, un besito para él. Y sí, me hacen bien. Yo siento que también les hago bien. Y es un, también mi casa es un lugar para donde siempre pueden llegar mis amigas, porque es, siento que es una extensión de mí, como un gran abrazo donde pueden dormir. Me encanta mis amigas. A mí me encanta que este programa haya nacido desde la amistad y se hayan nutrido desde la amistad, y me encantan esas amistades eternas. Y con eso le mando un gran beso a mi amiga la Dani, que también nos escucha y que es mi amiga desde prekinder. ¡No! ¡Se te están llenando los ojos de lágrimas! No. ¡Dani! Así que es, llorar. Sí. Un besito para ella, que es mi amiga de toda la vida. ¿Sí? Oh. Bueno, y a todas las chiquillas, todas, pero... Besitos para todas. Sí. Sí. Ya, algo que me encanta y que dijeron en el en la último bloque, me encanta esa bipolaridad que se da, que cuando uno está en el hoyo, estar ahí apañándote, pero te hacen reír. Entonces uno llora y ríe, como esa bipolaridad tremenda y Ay, me encanta eso. Pero también mando un saludo a todos mis amigues. Y con esto vamos cerrando y dándole culmine. ¿Con qué nos despedimos, Vivi? No, yo creo, bueno, despedir primero, agradecer a Radio La Comuna, quien nos acogió durante porque estuvimos primero en otro espacio. 18 años. Yo creo que como unos 14, de ahí va a 14 capítulos. Este proyecto que nació desde Zoom. A propósito de la amistad, los proyectos colectivos generan amistad. Sí. Vamos a terminar siendo amigos de nuestro radiocontrolador. Así si es. Que ya no lo somos. Sé mi amigo, por si es que se queda hoy día la convivencia, porque si no, vetado. No, y eso, yo creo que agradecer un montón a nuestro radiocontrolador, a este espacio maravilloso que nos acoge, agradecer a la gente que nos escucha, como la Marti, que nos retroalimenta, que hoy día está acá con nosotros, impulsando esto que lo hacemos desde el corazón, sin ningún interés económico, solamente las ganas de compartir nuestros pensamientos, sentires. Y bueno, que siga, pues, que siga la próxima temporada ya en marzo. Y feliz, yo me voy como súper feliz de este espacio. Ahí darle el paso a la Marti para que se despida. Y bueno, cada uno pues para ir ya cerrando este último capítulo, emocionada. Ya, yo quiero darles gracias porque además me encanta esto de haberles escuchado. Y ahora estar acá es como, oh, como que soy parte de... Conocí a mis ídolos. Y además de conocer este espacio donde ustedes también decían que es muy hermoso, y lo es, realmente. Muy lindo. Gracias de nuevo por la invitación y estoy muy contenta de estar acá. Oye, nosotros somos tus fans. Sí. Es al revés. Eres nuestra ídola. Oye, yo no quiero dejar pasar y cerrar este programa sin hablar de la amistad y la lejanía que nos quedó en el tintero. Es difícil sostener, mantener una amistad a distancia. ¿Qué? ¿Cómo? Dígalo. Jaime. Una amistad a distancia, pero creo que también hay que buscarle su forma de mantenerla, de sostenerla. Y en este sentido quiero mandarle a dos personas un saludo muy muy grande con todo mi amor de mi corazón. Y uno precisamente es Jaime, que está en Francia, Jaimito, todo lo aguanta ahí en su nuevo proyecto. Aguanta ahí, que me contaba cómo pasó las fiestas, el súper familiar, ¿cachai? Se fue con su compañera y los dos solos y le bajó la nostalgia y, ¿cachai? Y a propósito de lo que decías tú, como cuando yo al Jaime y a estos dos amigos que van a nombrar, los escucho y tomo apunte. Así tomo apunte, tú, y después le devuelvo el audio. Bueno, uno es Jaime y el otro es Chichi. Mi amigo Chichi. Chichi está en Suecia, pero Chichi no es tan brígido porque Chichi se fue hace mucho tiempo. Y el Chichi. Y tiene su familia. Está con Ana, tienen a Saga, que es su primera hija. Ana está esperando un segundo hijo. ¿Cachai? Igual ellos se fueron para Suecia por el tema de la calidad de vida. O sea, Chichi siempre me decía, me quedaría en Chile. Pero sale, quiero formar familia. ¿Cachai? La educación, la salud, etcétera. Así que es difícil mantener una amistad en la lejanía, en la distancia, pero no imposible. Hay que escuchar los WhatsApp, tomar apuntes y devolverlos. Eso. Así que muchísimas gracias a Radio La Comuna. Muchísimas gracias a nuestro radio controlador, a nuestro amigo ex colega que nos hizo también el Rodri, que nos hizo también un poco el enganche para estar acá. Y nada, yo no me quiero despedir, le quiero dejar a ustedes para que cierren y despidan este programa. Entonces, con estas hermosas palabras vamos a cerrar esta primera temporada. Esperemos que haya muchas más, que nos podamos seguir nutriendo y poder conocerles también, interactuando por las redes sociales. Les mandamos besitos, abrazos a la distancia y aquí estamos para lo que necesiten. ¿Qué? ¿Cuál es el último tema que va a sonar para ir cerrando? Ah, va a sonar Amigo de Roberto Carlos. ¿Para cerrar? Sí, para cerrar. Ese tema, no busqué el álbum y no busqué el año, pero Amigo de Roberto Carlos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Nos vemos. Chao. A contraluz, chao. De fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna 102.9 FM.